Este es nuestro WhatsApp. 11-6400-7047. De tu mirada, de tu ser, yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Nos encontramos ante un nuevo programa que arranca a partir de hoy todos los viernes de 13 a 14 horas con la conducción de mi compañero, mi amigo, el señor Juan Manuel Escobar y quien les habla, Maximiliano López. En la operación técnica, el señor Damián Espadea, como siempre, este programa... Que a partir de hoy, para todos los futboleros hinchas de Colón, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el club y el nombre del programa, que se titula La Peña de Crindia Castillo de Zona Sur, Buenos Aires. Así es, a partir de hoy tienen un espacio todos los hinchas de Colón para vivir la pasión sabalera acá de 13 a 14 horas. En la Peña de Cristian Castillo, en Buenos Aires, ¿sí? Así es, Maxi, así es. Vamos a tener acá toda la información que respecta al club, ¿eh? Todo lo que son, todo lo que sucede en el club, por qué no se pudo asociar a más gente este fin de semana, van a estar cerradas, solo va a estar abierta la puerta para consultas de socios, ¿sí? Así que bueno, ya vamos a estar informando de eso. También, bueno, recordar que acaba de terminar la reserva y acaba de ganar 2-0, ¿sí? Con gol de Quiroz a los 39 del primer tiempo y Curcio a los 47 segundos. Así que, bueno, viene muy bien la reserva, así que felicitaciones a Chupete Marini. Bueno, aparte de la información deportiva, vamos a anunciar que en breve tenemos una peña el 10 de octubre. ¿Sí? Así es. Que en un ratito vamos a dar detalles, cómo se pueden anotar, dónde es la peña, qué va a tener la peña para que disfruten el domingo 10 de octubre a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Así es, como vos bien decís, Maxi, de 11 a 20. De 11 a 20, así que vamos a agarrar a todos los sabaleros que anden sueltos por acá, por Buenos Aires. Y bueno, la cita obligada es el domingo 10 de octubre del 2021, ¿sí? Ahí en Avellaneda, ahí muy cerquita del Alto Avellaneda, para el que conozca la zona, ya vamos a pasar información. La dirección exacta es Eva Duarte de Perón, 1350, ¿sí? Ahí. Así que es una diagonal que sale justo enfrente del Alto Avellaneda, así que bueno, ya vamos a estar pasando más data, más información, y cómo tiene que hacer la gente para anotarse, ¿sí? Y para reservar su lugar, ¿eh? Para reservar su lugar, porque, ojo que, por el tema del protocolo, el aforo es el 50%, como en la cancha, ¿no? Así que sí, bueno. Es un salón y también tiene un parque recreativo, ¿sí? Para que lleven así a los chicos, para que puedan pasar el día... Todos los hinchas de Colón ahí y los que no son hinchas invitados también, ¿no? También, sí, va a ir mucha gente conocida que no es hincha de Colón, pero conocidos. Y nada, van a ir a disfrutar del día, a pasar un lindo momento y con familiares y amigos que sí son del Club del Pueblo, ¿eh? Del último campeón del fútbol argentino, Colón de Santa Fe, señores. Nada menos, ¿eh? Después, ¿eh? Bueno, también tenemos que agradecer a la gente que nos va a auspiciar en breve. Así vamos es. A ir grabando las publicidades para Golosinas La Estación, mayoristas en todo el país. Todo para el Busca, ¿eh? Todos los que son vendedores ambulantes o para los kioscos en Lima 1815 Constitución, ¿sí? También agradecemos a Alfajores Guaymallén, el alfajor que comen los campeones. Así, ¿sí? Así que todos los de Colón comiendo alfajor guaymallena. Sí, yo ya tengo un par acá para repartir en la radio, así que... Bueno, ahora voy a probar uno de los alfajores de fruta. ¿Trajiste? No. Hay para todo, hay para todo, Maxi. Bueno, también Parrilla El Gaucho en Avenida San Martín, 1895, Florencio Varela. Estas firmas comerciales van a auspiciar el programa y en breve les vamos a estar grabando la publicidad. Pero hoy ya los presentamos, ¿sí? Sentimiento Local también en Juan José Paso al 3588. Todo para el hincha, socio simpatizante de Colón. Así es, Maxi. Es un local que todo lo que sea el merchandising y todo lo que sea con respecto a Colón de Santa Fe lo tienen ahí, enfrente, pegadito ahí por JJ Paso y Boulevard Zavalla. Ahí pueden conseguir todo, llavero, todo, pincha, todo. Camiseta. El matero completo, llaveros, camisetas retro que cuesta conseguir. Ahí conseguís todo, absolutamente, o sea, todo. Si yo quiero una del no sé, del 94, del 2000, del 2005. Tenés la del ascenso 95-96, tenés todas. O sea, todas las retro y todas las nuevas, obvio. Ojo que el lunes, cuando enfrentemos a Banfield, a las 20:15, Kelme le diseñó una camiseta especial para el último campeón del fútbol argentino, ¿eh? Así que ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Bueno, van a estrenar camiseta. Estrenamos entonces camiseta el lunes, ¿eh? Sí, bueno. Entonces, ahí está presentado todos los que van a auspiciar el programa, lo que va a tener el programa, qué va a tener el programa aparte de información. Vamos a estar hablando de la peña, vamos a estar hablando de los lugares donde se reúnen los hinchas de Colón, cómo se pueden comunicar, cómo se pueden juntar, porque hay mucha gente que no sabe dónde se juntan los hinchas de Colón o cómo puedo hacer para ir a algún lugar para ver los partidos cuando no juegan acá en Buenos Aires. Así es, la cita obligada va a ser ahí, ¿eh? Cada vez que juguemos, digamos, de local, cuando juegue Colón en Santa Fe y que la gente de acá no pueda ir, ahí en Avellaneda vamos a tener un lugar ya físico para ir a ver todos los partidos. ¿Sí? Así que bueno, eso vamos a estar informándolo igual todos los viernes, ¿sí? Y para reservar el lugar, muy importante, ya vamos a pasar los teléfonos, Maxi, así ya la gente con tiempo va llamando y lo anota bien, ¿sí? Al teléfono de Néstor, 11-28-70-1283. Ese es el teléfono de Néstor. Diego, también, 11-51-59-1755. Y también el teléfono de Fernando, 11-38-49-23-38. ¿Sí? Esos son los teléfonos. Bueno, ¿sí? Ahí se puede contactar la gente, si quiere ir con la familia, si quiere ir con amigos, se pueden contactar con estos números de teléfono para reservar su lugar porque tienen un cupo de cantidad de personas. Así que ustedes pueden anotarse para ir el domingo a partir de las 11 de la mañana, el domingo 10 de octubre. ¿Eh? Acuérdense, este domingo no, el otro. Sí, el domingo 10 se pueden anotar en estos teléfonos y van con su familia a disfrutar de un domingo en un salón. Después vamos a dar detalles de lo que tiene el lugar, sí, para que la gente vaya. Así es. Ahí ya pensando a quién invitar o con quién ir ese día. Y es cerca, acá en Avellaneda. Es cerquita, acá en Avellaneda. O sea, tenés, no sé, 150.000 líneas de colectivo que llegan. Así que está accesible para todos, Maxi. ¿Eh? Para todos, ¿sí? Y también tenemos un jueguito hoy para que la gente se vaya aprendiendo. Porque dale, dale. La peña se llama Cristian Castillo. Y, por supuesto, el juego tiene que ser relacionado con él. Bueno. Con Cristian Fantasía Castillo, por supuesto. ¿Qué vamos a preguntar? Sí, vamos a preguntarle a la gente... ¿De qué equipo del ascenso pasó a Colón? ¿Sí? ¿De qué equipo del ascenso pasó a Colón de Santa Fe? ¿De qué equipo pasó el señor Cristian Castillo a Colón de Santa Fe? En la primera etapa. En la primera etapa. Sí, sí, ahí la está. Gente que es fanática lo va a sacar. Así esperamos sus mensajes al 11-64-00-70-47. ¿Sí? Arrancamos con la música que te propone este programa. O sea, acá en la peña de Cristian Castillo... El señor Juan Manuel va a presentar. ¿Con qué arrancamos, señor? Arrancamos con rock nacional, Maxi. ¿Ya suena el Averizo? Todo cambia. ¡Woo! superficial. Cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años. Cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el miedo al pajarillo, cambia el sentir de un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Bueno, ahí pasaba nuestro técnico, Sebastián Domínguez, que nos daba todas las mejores vibras para acá, para el programa y para la peña, ¿sí? Así que bueno, gracias Sebastián. Y bueno, la verdad que ha marcado algo importante, ¿no? Porque es el técnico que nos ha llevado a la gran consagración, ¿no? Después de 116 años, ¿eh? Que no 116 conseguimos. Años. Así es. Y bueno, llegaron a... al campeonato lo por canela, fin tan deseado. Sí, la verdad que la estrella canela a todo equipo, ¿no? Es el más grande del interior para mí, porque nadie llevó 40.000 de visitantes a ningún lado, a otro país. Y bueno, ha marcado algo importante en todo el mundo, ¿no? Porque vos ves el YouTube, que es la aplicación o la red que se ve más hoy en día, y bueno, y vos pones Colón de Santa Fe y te salta automáticamente lo que hizo la gente para poder llegar a esa gran final, que lamentablemente no se nos dio, pero yo como siempre digo, es el campeón, ¿no? Es el campeón, ese campeonato lo ganó la gente, ¿viste? La verdad, no se dio el resultado, no salimos campeones, pero a mi forma de ver, igual salimos campeones, porque sin toda esa gente, toda esa movilización, vos veías la gente en barco, en lancha, y los miles de kilómetros, ¿no? Que han hecho para poder ver a su amado club, que no lo hizo nadie, no lo hizo ni River, ni Boca, ninguno de los equipos más grandes de acá. Así que bueno, saludo para toda la gente de Colón, y déjame mandar un saludo para Charlie. Charlie, sí. Que es periodista de La Voz del Sabalero, que nos mantiene todos los días informado de lo que pasa día a día en el club, ¿sí? Así que bueno, Charlie, un abrazo. Estuvimos hablando ahí, así que bueno. Por ahí sale al aire, ¿eh? Así que guarda, ¿eh? También un saludo para la página de Rojo y Negro Hasta Morir, ¿sí? Así que están escuchando también el programa. Para Edgardo Pino, bueno, la verdad que mucha gente que está escuchando y que nos está haciendo el aguante, Maxi. Bueno, hay que contarle a la gente también que el domingo pasado se hizo un banderazo, ¿eh? Se hizo un banderazo ahí antes del partido. Estuvimos y ahí donde presente. La gente se reúne. ¿Cómo hace la gente para juntarse? La gente que está escuchando el programa y por ahí quiere juntarse con los hinchas. Mira, muchos nos reunimos porque tenemos los grupos de WhatsApp, ¿viste? Tenemos los grupos de WhatsApp y bueno, y si no, casi siempre somos los mismos en realidad, ¿viste? También saludo a la filial 85 que también estuvieron presentes ahí en el banderazo. Y bueno, siempre tratamos de. Siempre, por H o por B, tenemos el teléfono de todos los que normalmente siempre nos reunimos, ¿no? Así que bueno, la verdad que la pasamos muy lindo. Lástima que bueno, después no se nos dio el resultado. Pero bueno, eso es anecdótico porque puede pasar, ¿no? El resultado es así, podés ganar, perder o empatar. Nos tocó perder, como otras veces nos tocó ganar. Así que, pero bueno, yo creo que el sentimiento del hincha va no por un resultado, va porque realmente siente la camiseta y el amor por el club. Lo más importante es que estén unidos y que estén juntos para cualquier evento. El dicho popular dice, ¿viste? Sí. Estamos más en las malas que en las buenas. Bueno, ese es el dicho. Ese es un buen eslogan, ¿no? Así para es. Cualquier club. Más así unidos es. Y juntos en las malas que en las buenas. Así es. Y ahí se demuestra que son tan unidos esta hinchada que tienen un montón de grupos, diario. Y ahora, tenemos hincha en todo el mundo, vos sabés. Ahora tienen este programa que lo pueden seguir, ¿no? Aparte tienen este programa que todos los mensajes ya saben, tienen que comunicarse al 11-64-00-70-47. Ahí nos dejan un mensajito. Y bueno, si no también al teléfono 11-23-68-57-02. ¿Sí? Bueno, y ahí hablando de mensajes, tenemos un mensaje... Hola, dice. hola radio, muy buenas tardes, la verdad los felicito por el nuevo programa de la Peña Zabalera de Quita Castillo, la verdad que muy emocionado, la verdad que muy lindo, la verdad que nos hacía falta una radio para los hinchas de Colón, y uno que está alejado de sus raíces, y mucha gente que vive acá en Buenos Aires, que está repartida por todos lados, lo que es Avellaneda, Quilmes, Varela, bueno, toda la zona sur de todos los Zabaleros y la zona norte también que hay. Bueno, voy por el juego. Me parece que Cristian Castillo pasó de Atlanta a Colón de Santa Fe. No me preguntes el año, pero sé que fue en la época de los 90 y en adelante. Y bueno, y también estoy escuchando a ese muchacho ahí, Juan Manuel Escobar. Mucha gente de Colón está enojada dentro del país, que es socia de Colón y ha pagado la cuota al día y no se ha atrasado. El tema de la pandemia, hay mucha gente de Córdoba, de Mendoza, de Buenos Aires que ha pagado la cuota y no va a poder estar el lunes 4 de octubre cuando Colón reciba a Banfield y dé la vuelta olímpica en nuestro querido Colón de Santa Fe. ¿Qué solución va a haber el presidente del club para que todos los hinchas quieran ir a verlo a Colón? A pesar de que hay que tener cuidado por el tema de la pandemia y como dice que va a entrar el 50% a los estadios, pero sería bueno que tenga la oportunidad, que pagó la cuota todos los meses en más época de pandemia, que tengan la posibilidad de ir a ver la Colón a Santa Fe hasta que esto se normalice y pueda entrar el visitante como se entraba antes. A ver qué respuesta tiene para el hincha de Colón que paga la cuota y no va a poder estar este lunes, y quería estar. Hay mucha gente enojada, hincha de Colón, que es del interior, que pagó la cuota, como digo, hinchas que viven en Córdoba, Mendoza, San Juan, Buenos Aires, que no van a poder estar. También uno entiende que se le da la prioridad a la gente que está cerca de Santa Fe, a la gente que vive en Santa Fe. Pero bueno, el hincha de Colón quiere estar. Dale, un abrazo y le deseo lo mejor en este programa. Soy Julián de Bernal, como digo. Saludo a toda la familia Zabalera, a mis hermanos y a todos mis amigos y conocidos. Gracias. Así pasaba el mensaje de Julián entonces. Y bueno, ahí estaba reclamando algo, Juan. Sí, Julián. La verdad que bueno, Julián está reclamando algo importante, que bueno, estamos todavía en época de pandemia, la gente tiene que saber entender, ¿no? Yo creo que lo único que criticaría, sugerencia a Viniati, nuestro presidente, que hoy en día está muy de moda lo que es la tecnología, las redes sociales, las aplicaciones en sí. Así que bueno, se tendría que cambiar un poco con la tecnología y que no haga esperar a la gente 8, 10 horas, 12 horas para pagar su cuota, para que se mantenga al día. Para eso está hoy en día, existe el internet. Y bueno, tendría que, digamos, reunirse con gente allegada y que entienda el tema, ¿no? Y bueno, sí, lamentablemente hoy en día mucha gente quedó afuera del primer partido. Es más, el lunes toda la gente quería ir a ver a Colón dar la vuelta olímpica con la Copa, porque después de la pandemia la verdad que la gente no pudo disfrutar de eso. Pero bueno, en principio va a poder ir el 50% de la gente. Pero ya esto se va a ir abriendo y ya va a haber muchas más posibilidades para toda la gente en sí, ¿no? Así que bueno hay que tener un poco de paciencia nada más, ¿sí? Un poquito de paciencia nada más le pedimos a toda la gente para que esto se pueda solucionar. Porque ¿quién no va a querer ir a la cancha todos, ese día? Y al primer partido quieren estar todos, imagínate. Pero bueno, eso ya se va a solucionar, así que bueno, continuamos con la música, para ponerle ritmo a este viernes. Mirá qué hermoso día, Maxi. Así que bueno, ya suenan los Palmeras con Andrés Calamaro, que nos dicen Asesina. Gracias, los Palmeras. Gracias, Salmón. Gracias, Andrés, querido. Gracias, Sabalero. Arriba, Santa Fe y el litoral. Asesíname con los Palmeras. Oye, amigo, no debes sufrir. No debes llorar, esa mujer ya no vale la pena. No vale la pena. Oye, amigo, no debes sufrir. No debes llorar, esa mujer ya no vale la pena. No vale la pena. Ella está jugando con tu amor. Ya verás que un día te arrepentirás. Porque asesina. Ya no te enamores, deja que te llore hasta que tu corazón devore. Asesina, ya no te enamores, deja que te llore hasta que tu corazón devore. Ella es muy bonita, ella es pura dinamita, pero te arrepentirás. Cacho, Andrés, te saludan con el corazón los Palmeras. Peces de mar y de río. De Santa Fe. Un abrazo a todo el litoral argentino. Oye, amigo, no debes sufrir. No debes llorar, esa mujer ya no vale la pena. No vale la pena. Oye, amigo, no debes sufrir. No debes llorar, esa mujer ya no vale la pena. No vale la pena. Ella está jugando con tu amor. Ya verás que un día te arrepentirás. Porque asesina. Ya no te enamores, deja que te llore hasta que tu corazón devore. Asesina, ya no te enamores, deja que te llore hasta que tu corazón devore. Ella es muy bonita, ella es pura dinamita, pero te arrepentirás. Thank you. darle ahí a los chicos de la Peña Zona Sur Buenos Aires y con la radio sé que arrancaron, bueno, les habla el Cachorro Brián, agradecerle muchos éxitos, le mando un abrazo grande y bueno, por muchos éxitos más. Seguimos recibiendo los mensajes de ahora los jugadores de Colón, ¿no? Así es, ahí pasaba Cachorro Urián, arquerazo, el arquero que nos llevó a la consagración, ¿sí? No la pasamos muy bien con Talleres, pero después ya nos encaminamos hacia el título. Bien, gracias a gracias, Cachorro. La verdad, gracias a los jugadores que nos mandaron saludos. Sí, la verdad, ¿sí? Es que tenemos un par de saludos más. Y bueno, en principio también agradecer a Néstor, que fue el que me pasó esos audios. Y la verdad que, nada, agradecido. Obvio. Un agradecimiento ahí a Néstor, que le está poniendo toda la mejor onda y todas las fichas para la peña que se va a realizar el 10 de octubre ahí en Avellaneda. Así y es. Arranca a las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. La gente se puede comunicar con los teléfonos que vamos a repetir ahora. Y se pueden comunicar ahí. Se anotan nada más. No tienen que abonar nada, ni Mercado Pago, ni nada de eso. Sí, se tienen que anotar y después ir, ¿no? Así es, Maxi. Los teléfonos para anotarse para la peña del 10 de octubre en la calle Eva Duarte de Perón, 1350, ahí en Sarandí, enfrente al Alto Avellaneda. Los teléfonos son Néstor, 11-28-70-1283, ¿sí? Diego, 11-51-59-1755, ¿sí? Fernando, 11-38-49-23-38, Maxi. Bueno, y ahí en esa peña pueden ir con la familia, con amigos, como dijimos antes, no necesariamente tienen que ser hinchas de Colón, también pueden ser hinchas de otro equipo e ir a disfrutar de un día ahí en el salón y tienen un parque recreativo para que vayan con los chicos, hay juegos. También me vas a comentar de las canchas, ¿no? Hay que aclarar, sí, las canchas ya están reservadas, ¿sí? De 15 a 16 y de 18 a 19. Ya están reservadas las canchas de fútbol, ¿sí? También hay canchas de pádel y, bueno, y después también entretenimientos para niños, ¿sí? Así que para pasar una muy linda tarde, ¿sí? Y no solo eso. En la página que tenemos que pasar, algo muy importante, los precios que son súper accesibles, Maxi, ¿eh? Por ejemplo, la porción de asado que viene con papa frita o ensalada, 350 pesos, no existe. No existe, ¿sí? No existe. Y bueno, sándwich de bondiola, 300 pesos, de vacío, 300 pesos, choripán, 180. Está para ir a comer, disfrutar la tarde ahí con la gente de Colón. Sí, y bueno, después los precios de las gaseosas y las bebidas también son muy, muy módicos. Los precios tienen para disfrutar. El domingo 10 de octubre, repetimos la dirección, Juan. Así es. 10 de octubre ahí en Avellaneda, cerquita nomás del parque del Alto Avellaneda. Sí, enfrente. Es una diagonal que sale, que es Eva Duarte de Perón, 1350, ¿sí? Así que bueno. Los que van en colectivo, por ahí pasa el 85 la A. Y tienen otros colectivos que lo dejan cerca también. ¿Sí? Cerquita, cerquita. Es más, para ser preciso es Eva Duarte Perón, 1350, entre Villegas y República del Líbano. ¿Sí? Es justo la diagonal que sale. Nos vamos a la música. Estamos en el 11-64-00-70-47. Esto es La Peña de Cristian Castillo y continúa de esta manera. Así es. Y ya suena Luciano Pereira y nos dice Quédate conmigo. Déjame quedarme con tus besos, déjame enredarme entre tus brazos. Ya no quiero ser amor de un rato. Déjame perderme entre tu cuerpo, porque yo ya estoy desesperado. Pero si quieres vamos paso a paso. No hace falta luna si está tu sonrisa. La noche es perfecta para hacer cucharita. Decídete a quedarte de una vez y mañana te despierto con café. Quédate conmigo, quiero que vivamos juntos. Quédate conmigo, no quiero perderme de ti ni un segundo. Quédate conmigo para dormirme en tu mirada. Quédate conmigo, despertar contigo todas las mañanas. Oh. Yo solo quiero hacerte muy feliz y ser tu novio para siempre. Tócame, háblame, mírame, búscame. Ay, no te canses de quererme. Yo solo quiero hacerte muy feliz. No hace falta luna, si está tu sonrisa. La noche es perfecta para hacer cucharita. Decídete a quedarte de una vez y mañana te despierto con café. Quédate conmigo. Soy Facu Mura y le mando un saludo a la peña de Zona Sur de Buenos Aires, de Colombia. Un abrazo grande y éxito con la radio. Bueno, seguimos compartiendo la peña de Cristian Castillo y ahí escuchábamos... Escuchábamos el audio de Facu Mura. Facu Mura, que fue el que dio el pase del primer gol hacia el título, ¿sí? De la final, la gran final que le hemos ganado a Racing 3-0. El primer pase... Lo mete Facu Mura con gol de Aliendro. Qué memoria que tiene, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, me vi todos los partidos, Moisés, me vi todos. Bueno, agradecemos a Golosina en la estación. Ahí, Lima 1815 Constitución, que nos va a acompañar en el programa. También el alfajor Guaymallén, el alfajor de los campeones. Y también a Parrilla El Gaucho en Avenida San Martín 1895 Florencio Varela. Así es. Alfajor Guaymallén, bueno, ¿quién le hizo propaganda? El gran campeón, el Chino Maidana. Sí. Así que bueno. El Chino Maidana, que tiene su programa en Canal 9, los sábados a las 10 de la noche. Así es, fanático de Colón el Chino. Knockout 9. Así que bueno, nada, un abrazo para el Chino y bueno, gracias por ser sabalero. Tenemos otro mensaje. A ver, tenemos un audio. Dice el operador. Hola, Radio Box, ¿cómo están? Bueno, muy, muy feliz comienzo para la peña de Cristian Castillo, la peña Zabalera. Felicitarlo a los dos por la conducción, en especial para Juan Manuel, porque yo sé lo que significa ser hincha de Colón desde siempre. Y entonces, bueno, llegar a poder difundir lo que es la vida del hincha, y más del hincha de Colón, la verdad que es un sueño cumplido. Te felicito. Y bueno, para adelante. Un abrazo gigante. Bueno, gracias, gracias, hermana. La verdad que tus palabras, siempre me endulzan los oídos. Como diría Patricia Sosa, un chiste, bueno, pero viene bien. La verdad que agregó ahí un bocadillo. Un bocadillo, como tiene que ser. Así que bueno, un abrazo, che, para, bueno, como para seguir con el tema de mi hermana. Bueno, ella sabe lo que he sufrido por Colón, finales perdidas, no ha costado tanto remarla para volver a primera después de 15 años. Y la verdad que bueno, me conozco todas las canchas de la B prácticamente, así que, pero bueno, nada. Dice que. He conocido algunas canchas de la B con usted. ¿Te acuerdas? ¿Te acordás la cancha de Almirante Brown? Lo acompañaba. Fuimos con su hermano a la cancha de Mirante. Así es, fuimos con mi hermano que... Y su hermano no quería entrar. No quería entrar y se nos perdió en una parte. Y vos sabés lo que nos costó llegar a esa cancha. O sea, porque no, creo que ni bicicleta teníamos en ese momento. Íbamos en dos colectivos, un tren, no esperaba una canoa, de ahí no esperaban... Me acuerdo que en Constitución tomamos el 96 y no llegábamos más, un miércoles a la noche. Sí, me acuerdo, empatamos 1-1, con gol de Javier López, el alemán López. Pero ¿qué pasa? Empatamos 1-1, el gran equipo de Nelson Pedro Chavay, sí, que después ascendimos, así que bueno, fue un empate que nos sirvió en su momento y después nos consagramos ascendiendo. Así que la verdad que nada, un equipazo. Y bueno, el que no conoce las canchas de la B, qué sé yo, ¿qué le puedo decir? Mucho no tengo para decir porque hay muchos equipos que no las conocen, ¿no? Pero mucho sentimiento. Ahí realmente ahí es lo que está el sentimiento del hincha, ¿viste? El sentimiento, la pasión. Así es. ¿Sí? Así que bueno, lo de Colón la hemos pasado toda, ¿viste? Nosotros, la verdad que en la final misma, cuando ganamos 3-0, yo cuando hicimos el primero, la verdad que nosotros estamos acostumbrados a sufrir, porque es así. Es así, el hincha de Colón está acostumbrado a sufrir. Por eso es como que ya me parecía extraño, ya cuando íbamos ganando 3-0, digo, ¿estoy viendo a Colón? O sea, me parecía raro, porque es la verdad, ¿viste? Así que bueno, nada. Déjame mandar un saludo también para Fernando, que nos está escuchando, ¿sí? Así que bueno, también está el teléfono de él acá, para que se comuniquen y para que reserven su lugar con nombre y apellido, ¿eh? Ojo, acá no hace falta Mercado Pago, nada de eso, ¿eh? ¿Sí? Así que bueno, el teléfono de Diego es 11-51-59-1755. El teléfono de Néstor también lo pasamos, 11-28-70-1283. Y también el teléfono de, bueno, en realidad el de Fernando es 11-38-49-23-38. Y el de Diego es 11-51-59-1755. Ahí corregimos. Bueno, entonces ahí se pueden comunicar y anotarse con su familia, con sus amigos para ir el domingo 10 de octubre a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Tienen cancha de pádel, tienen cancha de fútbol, tienen juego para los chicos, tienen asado, tienen vacío, tienen un montón de cosas para comer a precios módicos. Así que está para no perdérselo, ¿sí? Domingo 10 de octubre a las 11 de la mañana, toda la gente de Colón y la que no es de Colón y quiere acompañar a la gente de Colón también, el domingo 10 de octubre ahí en Avellaneda, y repetimos la dirección. Así es, la dirección exacta es Eva Duarte de Perón, 1350, entre Villegas y República del Líbano, enfrente al Alto Avellaneda Shopping. Y también estamos jugando con la gente que ahí, habló Julián. Así es. Pero después vamos a dar... Después develamos a ver si realmente Cristian Castillo de Atlanta fue a Colón. Después lo vamos a develar. ¿Sí? El juego consiste que nos tienen que decir de qué equipo venía Cristian Castillo cuando pasó a Colón de Santa Fe. Así es. Facilísimo para todos los hinchas. ¿Sí? 11-64-00-70-47. Nos vamos a la música nuevamente. Así es, y ya suena en la peña de Cristian Castillo, tan biónica, nos dice La Melodía de Dios. Sola, sola, inclemencia, la catástrofe que hizo tu ausencia. Cuando se libere mi alma de tus ojos de encanto, cuando el frío no enfríe tanto, los domingos y jueves. Hola, soy Nicolás Guizamón. Bueno, les quería mandar un saludo a la Peña Zona Sur de Buenos Aires. Espero que estén muy bien. Mucha suerte con el programa de radio y con la Peña. Les deseo lo mejor y un abrazo grande a todos. Ahí pasaba otro saludo más de uno de los jugadores también. De que, así es, pasaba Luciano Leguizamón, ¿sí? El que le dio el pase a Cristian Bernardi en el segundo gol de la final contra Racing. Este te pasa todo el historial de lo que hizo el jugador. Toda la info, toda la info. Muchos los resisten. Le falta el gol nada más, Leí. Le falta el gol, ¿sí? Pero le pone gana, le pone ritmo al partido. Pero bueno, lamentablemente tienen de la pólvora mojada, muchachos. ¿Qué va a ser? Bueno, gracias por el saludo, Leí. Agradecemos a Néstor que grabó los saludos con los jugadores, así que para el programa muchísimas gracias y gracias por todo lo que está haciendo para la gente de Colón, Néstor. Así es, sí, un agradecimiento enorme a él, a la familia Yurkov también, que también está poniendo su granito de arena, Fernando, sí, también, así que bueno, estamos todos por el mismo objetivo, mantener viva la pasión sabalera en Buenos Aires, ¿sí? Y está bien que se junten y que armen estos eventos como la peña del 10 de octubre a las 11 de la mañana, que se juntaron también, que va a haber DJ, que bueno, se encargaron de las tarjetas, se encargaron de la repercusión y de este programa también. Así es, sí, completito. Así que gracias, bueno. Gracias a toda la gente de Colón ahí. Y algo muy importante, Maxi. Gracias a Radio Vox que nos dio este espacio y la verdad que nada, agradecido. Sí, que nos está aguantando por ahora con la música, porque le tenemos que decir a la gente que hay mucha gente que está pidiendo unos temas. Ahora vamos a pasar un audio que le voy a pasar a Damián. Después vamos a pasar los temas que están pidiendo, pero hoy era el programa presentación y vamos hablando de lo que va a ser la peña el 10 de octubre, junto con los saludos de los jugadores, porque hay audios y hay saludos también de la gente. Así es, así que bueno, lamentablemente ya de por sí le pedimos disculpas a la gente que no le podamos pasar su tema porque estamos hoy muy cortito de tiempo. ¿Sí? Muy cortito. Tenemos muchas cosas para una hora de programa, así que bueno. 11-64-00-70-47. Ahora nos vamos a un éxito. A ver. Ah, ¿tenemos un audio? Tenemos un audio. Un abrazo, sabaleros, desde acá de Santa Fe Capital. Aguante Colón de Santa Fe, el campeón del fútbol argentino. Un abrazo grande y un abrazo también a toda la peña Cristian Castillo, a toda la gente ahí de Colón de Buenos Aires. Un abrazo también al grupo El Rojo y Negro Hasta Morir. Un abrazo grande que ya estamos acá haciendo la previa para el lunes, un día histórico. Un abrazo grande, gente linda. Ahí pasaba otro mensaje. Así, entonces. Ahí pasaba Facundo de Rojo y Negro Hasta Morir, sí, de la página. Así que bueno, un abrazo Facu y bueno, obviamente que tengo como un poquito de envidia, pero sana, ¿no? Porque van a estar presentes ahí el lunes y yo no voy a poder estar, lamentablemente. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Tenemos otro? En esta oportunidad no voy a poder estar. ¿Qué va a ser? Bueno. Ahí tenemos otro mensaje, nos dice el operador. Ahí está, habla. Fuerte abrazo, Julián, y todos los muchachos de la radio. Mucha suerte para este nuevo emprendimiento. Y el abrazo eterno de la gente de Quilmes. Sabalero y cervecero, un solo corazón. Mucha suerte, muchachos, nos estamos viendo. Qué y grande. Los estamos escuchando, obvio. Le mandamos un abrazo a Cristian de la pizzería. Qué grande Cristian ahí, el saludo siempre presente. Sí, sí, como bien dice, la verdad que cuántas canchas hemos tenido juntos. Hincha de Quilmes. Hincha de Quilmes. Fanático. Hemos cambiado una camiseta en su momento. A veces lo veo cocinando con la camiseta al muchacho. Así que nada, Cristian, nada, gracias por la buena onda, un fuerte abrazo. Y bueno, nos estamos viendo, así que ya seguro que en la semana andaré por el Rioba. Bueno, seguimos con la música, ¿sí? Estamos en la peña de Cristian Castillo hasta las 14, que llega Rompiendo Reglas. Nos vamos con un éxito que está sonando ahora. La señora Jimena Barón y el señor Chile Fernández hacen Corazón de Cemento. Para vos, que te haces el que... Pero sí. Que no te mienta, no puede ser casualidad. Que nunca se lo vio contigo, ya no es amor si no hay testigo. Que no te mienta, que te confiese la verdad. Ya la noche cuando llama, él te extraña en otra cama. Dile que no vale nada su perdón. Si eres otra en su lista de traición. Corazón de cemento, late con tus lamentos. Te hace ilusionar, pero él nunca va a cambiar. Bueno, radio, soy Julián de Bernal otra vez. Bueno, quería decirle que la radio es muy buena, una buena compañía, y bueno, me parece, quería decirle a mi hermano Juan Manuel, y ahí a vos, amigo Bocha, que queda poco una hora del programa para el programa de la peña que es a Castillo. Una horita más se puede alargar, hay que hablar ahí con los dueños de la radio, así que bueno, le mando un gran abrazo. La verdad que emocionado a escucharlo y emocionado a mi hermano que cumple su sueño de tener su programa de Colón, que toda la vida fue y creyó en su querido Colón Santa Fe como creímos todos, toda la familia Zabalera. Y bueno, ya uno, como dice, puede estar tranquilo que ya cumplimos el sueño de salir campeón. Un saludo y un abrazo fraternal. Que tengan un hermoso viernes. Aguante Colón, querido. Bueno, hola, habla Margarita de Bernal. Si esa pura canción zabalera, yo quiero el Zabalé por los Palmeras para levantar la peña a full. Así pasaban los mensajes. Entonces, estaba Julián, estaba Margarita y estaba Lucas Beltrán. Lucas Beltrán, sí, un jugador que tenemos a préstamo de River, sí, junto a Cristian Ferreira. Así que bueno, por ahora no tuvo muchos minutos, pero bueno, ojalá que se destape en alguno de los partidos que le toque entrar y bueno, pero le tenemos fe a Luquitas, así que bueno, siempre la mejor. Se nos hizo plantel. Corto el programa, ahí Julián pedía una hora más, bueno, habrá que hablar, a ver cómo bueno, vamos hacemos. A ver cómo hacemos, pero bueno, en principio estamos una hora todos los viernes, ¿sí? De 13 de a 14. De 13 a 14, ¿sí? Bueno. Tenemos que agradecer a nuestros auspiciantes que tenemos que grabar la publicidad. Así es. Golosinas, la estación mayorista en todo el país para todos los vendedores ambulantes. Ahí en Lima, 1815 Constitución, ¿sí? También alfajores Guaymallén, ¿sí? El alfajor de los campeones. También a Parrilla El Gaucho en Avenida San Martín, 1895 en Florencio Varela. Y por último, Asentimiento Local Juan José Paso, 3588. Todo para el hincha y socio simpatizante de Colón. Frente a la sede de nuestro estadio, dice, de lunes a sábados, de corrido de 10 a 19. Todos los agradecimientos. Entonces, Juan, tenés que develar de qué equipo pasó Cristian Castillo. ¿De qué equipo vino a Colón? Así es, pasó de Atlanta. Del Bohemio pasó a Colón de Santa Fe. Así que bueno, a Julián en la semana le va a llegar un regalito, ¿sí? Así que bueno, vale. Es sorpresa. Así que bueno, pero en la semana, de última voy a la vuelta de mi casa. O sea, vive cerca, así que bueno. Tampoco tengo que hacer 500 kilómetros, pues. Bueno, en la operación técnica del señor Damián Espadilla, en la conducción mi amigo acá, el señor Juan Manuel Escobar, que estaba medio nervioso hoy. Y a lo primero, ¿viste cómo es? El debut es un programa que... Es su programa. Es un programa que uno sueña con tener, porque es el club que a uno lo representa. Y bueno, pero ya el segundo ya vamos a estar más. Muy bien, lo felicito. Así que bueno. Y que la gente se quede pegadito a la box. Pues se viene rompiendo reglas. Así y seguimos nosotros acá aprendidos a la Cambiamos el asiento nada más, pero seguimos por la box, con rompiendo reglas. Bueno, con la conducción acá también de Maximiliano López y quien les habla, Juan Manuel Escobar. En un ratito nada más, quédense ahí. Ahora nos vamos con este tema que va a presentar mi compañero. Así es, nos vamos bien arriba, che, bien arriba. Y bueno, saludo para todos y gracias por estar ahí presente, Así que bueno, suena en la box Jijiji Los Redondos. Nos vemos el viernes, gente, de 13 a 14. No se olviden, la peña de Cristian Castillo. De tu enemigo